Auspicia Informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleando la organizada. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos acá en el Centro de Producción de Farco, ubicado en Rosario, para compartir con ustedes nuestra primera edición de hoy, jueves 6 de julio de 2023. En Jujuy, una nueva marcha de antorchas reclamó mejores salarios y la anulación de la reforma de la Constitución. A pesar de las amenazas del gobierno provincial, miles volvieron a salir a las calles en medio del paro docente que ya lleva un mes y de los cortes de ruta que se sostienen hace 3 semanas. Vamos a escuchar a la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales, Silvia Vélez, y al secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Sebastián López. Estamos en una nueva jornada de lucha, hoy con la marcha de antorchas, apoyando a los compañeros docentes que siguen peleando por la paritaria docente y por supuesto estamos solicitando la derogación de esa reforma inconstitucional. Así que acá en Jujuy, para que sepan todos, seguimos luchando. Los trabajadores municipales, de forma organizada, de forma pacífica, seguimos en la calle, igual que un montón de jujeños y jujeñas que no estamos de acuerdo con la aprobación de esa nefasta reforma inconstituyente. Vamos a seguir luchando, a los compañeros del interior decirles, fortalezcan, únanse con todos los que estén luchando y salgan a las calles de forma pacífica, de forma ordenada. Compañeros, yo creo que esta tiene que ser la fortaleza que nos tiene que seguir sosteniendo en esta lucha. Esto de encontrarnos, esto de saber que estamos en el camino correcto. Faltan muchas cosas para conseguir, falta mucho todavía. Nosotros tenemos que seguir firmes y acuñando la frase que hemos dicho desde un primer momento, compañero. Arriba los salarios, abajo la reforma. Arriba los salarios, abajo la reforma. Arriba los salarios, abajo la reforma. Muchas gracias, compañeros y compañeras, seguir en la lucha. Y también en Jujuy fue atacada la municipalidad de la ciudad de La Quiaca luego de que el Consejo Local aprobara una declaración de rechazo a la reforma constitucional, como lo hicieron también otros municipios como Abrapampa y Humahuaca. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. El municipio de la ciudad de La Quiaca sufrió un ataque en la mañana del miércoles. Blas Gallardo, intendente del lugar, dio detalles de lo ocurrido y cree que esto no tiene que ver con el rechazo del municipio a la reforma constitucional. Entre 20 y 30 personas o más se apersonaron al municipio en la esquina del municipio con tarimas de madera, con neumáticos de goma, los cuales procedieron a iniciar un foco de incendio que no duró mucho, nada más que 5 minutos o menos, que puedo evitar la propagación debido al accionar rápido de las empleadas municipales. Estas 20 o 30 personas no tuvieron ningún tipo de expresión, manifestación, gritos, ni tampoco dejaron consignas a través de panfletos, nada, digamos. Uh-huh. Solamente procedieron a ese inicio como un amedrentamiento, un llamado de atención y demás. Y casualmente ayer el Consejo se había expedido declarando y rechazando la reforma parcial de la Constitución. Va, parcial porque más del 90% se reformó la Constitución provincial, ¿no? También se refirió a los anuncios en la conferencia de prensa del gobierno de castigar con prisión a los manifestantes. El intendente decía esto. Los funcionarios que estuvieron presentes en esta conferencia de prensa refrendan lo que la población ¿no? Viene pidiendo, o sea, hay un rechazo total a la manifestación y a la protesta, digamos, de parte de la Constitución, de parte de los funcionarios provinciales, ¿no? Y es lo que vienen a decir y hacer, digamos, ellos nada más que refrendan lo que proponen en la Constitución, y del otro lado toda la población en su derecho y violando muchas cosas, digamos, esa Constitución provincial, defendemos el derecho a la protesta, principalmente, que es un derecho avalado por organismos internacionales. Reportó desde la provincia de Jujuy para el informativo Farco, René Caiconte, FM La Voz del Cerro. Encontrarnos en facebook.com/FarcoArgentina. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que pone límite a las cuotas de los créditos hipotecarios UBA. Fue por 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. Juntos por el Cambio votó dividido, algunos a favor, otros en contra. El texto establece que el pago mensual se actualizará por el índice de variación salarial o por el de inflación, según el que sea menor, y además que esas cuotas no podrán ser de más del 30% de los ingresos del deudor. El proyecto no incluye reducción del capital adeudado y además obliga a quienes hayan iniciado demandas judiciales contra los bancos a desistir de ellas si quieren acceder a los beneficios de esta futura ley. Recordemos que son cerca de 100.000 familias que en muchos casos deben 10 veces más de lo que pidieron y pagan 10 veces más de lo que pagaban al comienzo. La Cámara también dio media sanción al proyecto de ley que incorpora a la violencia digital como una de las formas de violencia de género, al que busca jerarquizar el trabajo de profesionales del acompañamiento terapéutico, al que deroga una ley que prohíbe a mujeres y menores de 18 años acceder a algunos trabajos antiguamente considerados peligrosos, y también otro proyecto que crea un régimen de promoción de productos orgánicos. La posible modificación de la ley de alquileres será tratada el 23 de agosto. Vamos ahora a Chaco, porque allí los acusados del femicidio de Cecilia apelaron la prisión preventiva. Mientras tanto, se esperan los resultados de los estudios sobre los restos humanos encontrados en la causa. Nos informa nuestro compañero Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz de Resistencia. Saludos a la audiencia de Farco. Continúa la investigación en el caso de Cecilia Strisovsky y ayer miércoles venció el plazo de la defensa para objetar la resolución del equipo fiscal especial sobre la prisión preventiva de los 7 imputados. Ricardo Zuna, abogado de César Sena, considerado autor por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo por femicidio y por el concurso premeditado de 2 o más personas, presentó la apelación a la prisión preventiva, que deberá argumentar de manera oral en una audiencia cuya fecha será dispuesta la semana que viene por el juez de garantías a cargo de la causa, Héctor Sandoval. Ricardo Zuna dijo lo siguiente. Más allá de esta conclusión que tiene la mayoría de las personas, por algo es que siguen buscando y siguen tratando de determinar si realmente Cecilia falleció o no. Más allá de todas las conclusiones o suposiciones que viene haciendo el común de la gente, yo creo que la preocupación del Ministerio Público Fiscal es tratar de determinar realmente todo este tipo de situaciones que yo la vengo advirtiendo el primer día. Y acreditado que está muerta, no está hasta ahora. Más allá de lo que me diga o no me diga él, yo de lo que lo tengo que defender es lo que hay en el expediente. En tanto, el abogado Juan Carlos Saife presentó oposición a las prisiones preventivas de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, acusados de homicidio agravado por el concurso premeditado por 2 o más personas. Saife expresó. Por lo que entiendo y por eso me opongo, de que no hay prueba suficiente, ninguna prueba. Yo hace 40 años que leo expediente y analizo pruebas, pero eso lo haré en la oportunidad procesal pertinente y ante un juez. Cabe destacar que la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, a cargo de Nair Barud, realizó una presentación ante la Fiscalía para que se investigue la participación de un octavo implicado. La abogada Nair Barud declaró lo siguiente. Nosotros pedimos sí que se investigue ya a otra persona que podría haber participado de alguna manera en el hecho que se está investigando. Sin embargo, aún se encuentran realizando otras diligencias, primeramente para luego poder abocarse, digamos, a lo que podría ser la investigación de eso. Contra esta nueva persona sí podrían haber indicios, pero como estamos en una etapa primigenia de esa investigación, todavía no hay nada que pueda ser contundente que amerite una detención. Para cerrar la etapa de pruebas, resta esperar los resultados de ADN sobre los restos óseos que están siendo peritados por los expertos de antropología forense de Córdoba, las manchas de sangre encontradas en un colchón y los peritajes de celulares y pendrives secuestrados. Los fiscales adelantaron que se elevará la causa a un juicio por jurados. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco. Vamos ahora a Carlos Paz, porque allí podría reprivatizarse el servicio de gas natural y la beneficiada sería la empresa Ecogas. Nos informa nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio. El servicio de gas natural en la ciudad de Villa Carlos Paz está atravesando una situación de total incertidumbre, que lo deja al borde de una reprivatización. La empresa local, Carlos Paz Gas, está en proceso de liquidación y en esas condiciones continúa prestando el servicio. Mientras tanto, el municipio pretende que Lenargas autorice como subdistribuidora a una nueva empresa, BCP Gas, que está bastante floja de papeles. Esto decía al respecto el concejal Jorge Lazaga, del espacio Juntos por Carlos Paz. Es una empresa que funcionaba bien y para nosotros no era necesaria la creación de una nueva empresa, con un socio que, como lo expresamos en anteriores proyectos, no tenía a nuestro entender los requisitos para prestar este servicio y de hecho estamos tratando ahora que no tiene la matrícula de subdistribución. Carlos Paz Gas fue una sociedad entre la municipalidad y la COPI creada para hacerse cargo del servicio de gas en la ciudad. La disputa del gobierno municipal contra la cooperativa derivó en que se le dé fin a una empresa que daba ganancias y que reinvertía todos sus ingresos en la extensión de las redes de gas para 19 barrios. Hoy esas obras están frenadas. Para reemplazarla se conformó la empresa BCP Gas con la cooperativa San Roque como socia. Esta organización no tiene experiencia en la prestación de un servicio básico como el gas, no presentó un plan técnico y tampoco cuenta con la licencia como subdistribuidora. Nosotros entendemos que ha habido una impericia de parte del gobierno municipal en cuanto al manejo de esta situación. Carlos Cuaranta, concejal de Carlos Paz Inteligente. Es necesario seguir trabajando para que el servicio sea prestado por una empresa de la ciudad, que Ecogas no preste el servicio, pero eso no quita marcar las responsabilidades que ha habido para llegar a este punto. Este panorama abrió las puertas a una posible reprivatización del servicio, ya que debido a estas irregularidades está a un paso de caer en manos de la empresa privada Ecogas. Así lo explicó Alejandro Tati Eguiguren, ex gerente general de la COPI. En realidad, legalmente no tienen absolutamente ninguna posibilidad, no tendrían, lo pongo en términos de hacer otra cosa más que dársela a Ecogas. O sea, para destruir la COPI, destruyen toda la experiencia. Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha Informativo Farco por Radio Integración Boliviana 88.5. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 6 de julio de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico. Tecnológico. Más dinámico. Dinámico. Más innovador. Innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico. Así es, humano. Está más 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro. Futuro. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh?